poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este programa donde siempre estamos reflexionando acerca de la violencia, acerca del poder, y donde el día de hoy queremos traer a debate esta situación del ecologismo, esta conciencia que supuestamente debemos tener respecto al planeta, sus cuidados, lo que hay que hacer como individuos, el costo que tiene todo lo que consumimos, y preguntarnos si esta es una cuestión individual, si es una cuestión social o si es una cuestión estructural. Hacia allá es a donde vamos a ir el día de hoy, partiendo de los temas que nos lleva a reflexionar el libro El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. Y antes de comenzar, queremos agradecer a las radios que transmiten nuestra palabra. Desde Uruguay, Radio Alternativa, Resistiendo, en Xochistlahuaca, Guerrero, Radio Ñondá, La Palabra del Agua, y en la Ciudad de México, Qué Huelga Radio, también Resistiendo, Construyendo la Palabra. Compañera, por favor, si gustas presentar a nuestro invitado. Buenas tengan todas las personas que nos hacen favor de compartir sus oídos y abrir su corazón para que entre esta palabra indómita de este territorio insumiso en construcción. El día de hoy estamos de plácemes, tenemos un invitado que nos costó varios meses ir tejiendo esto, pero lo hemos logrado por fin. Estamos aquí para que nos comparta todo un trabajo que se aventó de investigación y de sistematización, y pues que tradujo a palabras un poco más sencillas, que eso no quiere decir que sea para tontos, al contrario, pero vamos a entrarle a hablar así de varios temas que se van tejiendo, se va haciendo un tejido grande que, en el cual pues estamos abarcados todos, por un lado cobijados, por otro lado atrapados en este tejido, y pues vamos a ir poco a poco, no vamos a abarcar todo, pero sí bastante como para dar fundamentos. Y para empezar vamos a hablar de un tema que hay gente que dice ya chole, y pues que tiene que ver con la acumulación originaria del capital. Y para que ésta se pudiera dar, pues como ya lo hemos mencionado también en otros programas, pues tuvo que haber justamente algo de lo cual seguimos aquejando en todo el planeta, que pues es el imperialismo. Europa se empieza a expandir, empieza como a hacer viajes para encontrar tierras exóticas y conquistarlas. Y ahí viene el mundo para Europa. Compañero, nos da muchísimo gusto tenerte aquí y pues bienvenido a este Palabra Indómita. ¿Qué nos puedes platicar de aquellos tiempos cuando inició el imperialismo y la acumulación originaria del capital? Hola, muchas gracias por invitarme al programa a discutir este tema que podría ser un poco manido, ¿no? En el sentido de que ya se ha hablado bastante, pero que ahora en tiempos de crisis climática vuelve a retomar fuerza, ¿no? Este relato del imperialismo y el colonialismo. Y bueno, en un libro que escribí, ¿no? Trato más o menos, como ya explicaste, de tejer una historia de cómo hemos llegado a este colapso ecológico global. ¿Cuáles fueron los agentes, las personas responsables, las causas sociopolíticas de esta crisis que estamos enfrentando, ¿no? Y en esta historia, digamos como que en este gran relato, ¿no?, de cómo llegamos aquí, pues es inevitable volver a ese término del imperialismo y el colonialismo, ¿no? Yo diría, o más bien muchos intelectuales piensan, incluido en los que me incluyo, pensamos que si nosotros queremos atender de raíz cada uno de los problemas ambientales o ecosistémicos que tenemos como sociedad, ya sea global o incluso local, la raíz de cada uno de esos es precisamente el imperialismo y el colonialismo, ¿no? Que, para empezar, no son conceptos, digamos, que ya han dejado de tener cierta vigencia, ¿no? Como que, eso ya pasó en la historia, ¿no? Ya no hay imperios, ya se acabó el imperio británico, el francés, ¿no? El español, el anglosajón, etcétera, cuando eso no es verdad. O sea, los testigos vivos de ese imperialismo todavía vivo y ese colonialismo vivo, vigentes, pues son los pueblos indígenas, ¿no? Que constantemente enfrentan de cuerpo, porque les cuesta la vida a muchos de ellos, la expansión constante de ese colonialismo, ¿no? Y de ese imperialismo. Entonces, si nosotros queremos entender lo que está pasando hoy, las sequías, la deforestación, ¿no? El calentamiento de los océanos, los huracanes cada vez más fuertes, pues tenemos que irnos a esa etapa, ¿no? De cuando Europa, en una, digamos, aventura geográfica por encontrar nuevos territorios para expander, ¿no?, sus mercados y sus, digamos, sus formas de reproducción de recursos, pues fueron obligados por ese sistema económico a plantearse y a plantarse, ¿no? Aquí valga las dos palabras, en territorios para ocuparlos y transformarlos en lo que se conoce como ecologías extractivistas, ¿no? Que son lugares o zonas de sacrificio cuya única utilidad es explotarlos hasta que ya no dé más, ¿no? Si era un bosque, vamos a cortar todos los árboles. Una vez que se corten todos los árboles, vamos a usar la tierra para plantaciones, ¿no? Una vez que ya no dé fruto en la tierra, pues vamos a ver si hay minerales, ¿no? Y si ya se acabaron los minerales, pues hay que seguirle escarbando a ver si hay agua. Y si ya, o sea, es un proceso infinito de acumulación de recursos con la finalidad de ¿qué? Pues de precisamente de acumular capital, ¿no? Entonces el imperialismo debe entenderse precisamente, y el colonialismo, como un proceso de acumulación y de expansión del capitalismo a lo largo de la historia hasta que llegó a ser global, ¿no? Y en la medida en que se fue expandiendo este sistema económico, fue no solamente degradando, destruyendo y explotando ecosistemas, sino que al mismo tiempo también destruyendo formas de vida. Formas de vida que en algunos casos fueron ancestrales, o sea, que fueron sustentables ecológicamente durante milenios, ¿no? Y una vez que son incorporados en ese circuito de acumulación del capital, ya dejan de ser lo que son, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta mucho de colonialismo, que es precisamente del poeta antirracista y negrista M. César. Él decía que el colonialismo fue un proceso de cosificación, de convertir la naturaleza en cosas. Es decir, para explotar un río, pues se tiene que matar ese río. Ya no va a ser un espíritu, ya no va a ser un dios, ya no van a ser un hermano, una hermana, una mamá, sino que se tiene que matar para poder explotar de la misma manera que se hace, digamos, con un bosque, con un árbol, con un animal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese fue y sigue siendo el proyecto del imperialismo y del colonialismo, ¿no? Que sirven a este sistema económico y que son las raíces precisamente, pues, de la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Eso es muy importante, como saber que hay responsables, que no es una cuestión nada más de mala suerte o de que, ups, ¿no? ¿Quién sabe qué hicimos, qué pasó? Hay responsables y pues que son las naciones que ahorita mismo pues también son de las más ricas y poderosas, ¿no? O sea, seguimos en manos de ellos. Europa, se podría decir que prácticamente llegó a todo el mundo, ¿no? Con sus, con sus brazos y sus ejércitos y sus formas de pensar y de interactuar con la naturaleza. Sí, claro, es que, como dije, fue un proceso de expansión de una forma de vida o de un estilo de vida, ¿no? Que se le llama también, ahora se le conoce como el modo de vida imperial. ¿Qué es el modo de vida imperial? Bueno, el modo de vida imperial es esa zona de confort o ese estilo de vida que muchos de los que, personas que viven en el sur global, o sea, en países pobres o en países en desarrollo, ¿no? Quieren copiar, que es el modelo de vida de Estados Unidos, de Canadá o de alguna o de Europa o de alguna otra nación rica, ¿no? Pero lo que no se sabe o lo que o a veces no nos disociamos de la realidad de ese modo de vida imperial es que está sustentado sobre zonas de sacrificio, o sea, sobre zonas, sobre ecosistemas usados solamente para la extracción y transformación de recursos naturales, ¿no? Y el modo de vida imperial nos lo han querido vender, ¿no? Como la meta a la que todas las sociedades deben llegar, cuando en realidad, si nosotros viviéramos como esas naciones viven, pues no habría planeta suficiente para sustentar ese consumismo, ¿no? Esa aceleración de explotación de naturaleza. No habría suficiente agua en el planeta, y creo que aquí no hace falta no irnos a un futuro distante para saberlo. Ya vemos ya algunas comunidades, incluso ciudades enteras que se han quedado sin agua. No porque no haya agua, sino porque el agua está siendo utilizada para propósitos de acumulación de capital, para industrias, para empresas, cuyas ganancias están por encima de las necesidades básicas de las personas, ¿no? De los seres humanos y de los ecosistemas en los que viven, ¿no? Porque también eso es importante. Parte del proceso de colonialismo es separarnos a nosotros, digamos, de la naturaleza, ¿no? De escindir lo humano de lo natural, cuando en realidad cuando nosotros estudiamos la historia de la humanidad como especie, llegamos a la conclusión de que somos indisociables de la naturaleza. Entonces, ese modo de vida imperial, el modo de vida europeo o eurocéntrico o anglocéntrico, ¿no? Hay muchos, digamos, como etiquetas que se podrían aplicar a esta idea. Pues en realidad, más que ser una meta, yo creo honestamente, tiene que ponerse en cuestión, ¿no? De hacia dónde vamos como sociedad o como comunidades. Y si realmente queremos eso para, digamos, alcanzar un bienestar humano, porque a veces creo que no se pone mucho énfasis en eso, ¿no? En la idea del desarrollo. Incluso ya hay, digamos, movimientos sociales, culturales, ¿no? E incluso movimientos indígenas, sobre todo, digamos, en la Amazonía, que empiezan a cuestionar el modo de vida imperial y sobre todo el modo de vida, digamos, la idea de bienestar, ¿no? ¿De qué entendemos por bienestar? ¿Destruir un río es bienestar? ¿Destruir un bosque genera bienestar? Entonces creo que por ahí debe de ir la conversación, ¿no? Y de ligar esos temas en lugar de separarlos. Retomando tu palabra, ¿no? ¿Qué es el bienestar? Pero además, todo lo que nos has platicado en este bloque se relaciona con las raíces de la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Y aquí quiero traer de vuelta cómo nos platicas acerca del extractivismo que tiene sus raíces coloniales, ¿no? Cómo esta idea de cosificar la naturaleza permite acabar con bosques, acabar con la tierra fértil para cultivar, inclusive acabar con la propia tierra, ¿no? Con el uso de los minerales. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado más sobre estos temas. Vamos a ir profundizando. Por lo pronto, vamos con la primer rola. Escucharemos a Semilla Distópica y Consuelo Libertad con Acumulación Originaria, aquí en Palabra Indómita. Robaron nuestro fuego en una eternidad, rompieron nuestros sus caminos para exportar. Esclavizaron pueblos, violaron mujeres, trajeron ejércitos para la paz. Estamos de regreso en Palabra Indómita y ahora queremos platicar sobre una cadena de explotación que tiene raíces coloniales. Un país europeo, Bélgica, que fue a buscar la explotación de varios recursos naturales, en particular el caucho, en una región en la parte central de África, el Congo, y cómo esto se relaciona con el esclavismo, con la devastación de África, e inclusive, si lo llevamos a la actualidad, se relaciona con nuestra bicicleta. Sí, ese aparato con el que nos sentimos muy libres, con el que creemos que podemos cambiar el mundo, pero hay toda una cadena de explotación que viene desde el siglo XIX. Nos gustaría que por favor nos platicara sobre estos temas. Claro, bueno, esa parte del libro está basada sobre todo la historia del Congo y el extractivismo, en este caso el caucho, que fue un recurso, o como le llaman también ahora en economía, una commodity, ¿no? Como le llaman, esencial en el desarrollo del capitalismo moderno. Porque sin el caucho no habría habido revolución industrial en Inglaterra, por ejemplo. No habría habido, además de la bicicleta, que digamos que fue como el primer producto que se benefició del caucho en su utilización industrial, no habría habido, por ejemplo, automóviles. O sea, que es, digamos, uno de los grandes motores de generación de gases de efecto invernadero en el mundo y sobre todo en algunas ciudades, ¿no? Que ya se han vuelto casi invivibles debido a que todo el espacio se le ha dado a las compañías manufactureras de carros, ¿no? Entonces, ese capítulo, volviendo al capítulo del libro sobre el Congo y la historia del caucho, está basado sobre todo en un libro que yo recomendaría bastante a los escuchas, que es un libro que yo creo que debería ser leído por todo estudiante de universidad o de prepa para entender qué es el colonialismo, cómo funciona y, ¿no?, cómo funciona sobre todo también el capitalismo. Ese libro se llama El fantasma del rey Leopoldo. Así se llama el libro, El fantasma del rey Leopoldo. Y fue escrito, si mal no me equivoco, por un historiador inglés, aunque probablemente también, a lo mejor fue de Estados Unidos, no estoy seguro. Pero bueno, el autor se llama Adam Hochschild y todo ese capítulo parece que está como sustraído, ¿no?, del fantasma del rey Leopoldo. Entonces, ¿qué pasó en el Congo? Lo que pasó fue precisamente que el Congo es un ejemplo, digamos, muy ilustrativo de cómo funciona el colonialismo ya integrado, ¿no?, en la historia del capitalismo. Y sobre todo, el imperialismo en su forma, digamos, de extracción de trabajo barato. Porque el Congo, ¿no?, fue un estado esclavista. Y digamos que el Congo también, como explico en el libro, fue un modelo que sentó, un modelo económico y social, que sentó también las bases para el fascismo que, ¿no?, explotó en la primera mitad del siglo XX en Europa. El rey Leopoldo, que por cierto era el hermano de la famosa emperatriz Carlota de México, que fue la esposa de Maximiliano, cuando los franceses y los conservadores mexicanos intentaron integrar la República Mexicana al Imperio francés, ¿no? Bueno, el rey Leopoldo, él quería, pues Bélgica es un país muy pequeño, pero él lo que quería era, como todo rey imperialista, colonialista y racista, pues él quería tener su propio imperio de la misma manera que los demás, ¿no?, de las demás potencias europeas a finales del siglo XIX. Pero en esa época ya no había, digamos, terreno a donde expandirse, porque para finales del siglo XIX, Europa ya ocupaba casi 85% del planeta en términos de colonias, ¿no?, de territorios ocupados, de fronteras extractivas, ¿no?, de fronteras bélicas, etc. Es decir, ya no había mucho lugar para donde expandirse. Hasta que un día, pues, leyó de ese lugar, digamos así como místico, raro, llamado el Congo, ¿no?, que es un río en realidad en África Central, y era uno de los lugares menos, digamos, cartografiados por el colonialismo, menos integrados al capitalismo global. Decidió más bien como explorar el Congo para crear, ¿no?, su propio imperio. Y esa aventura surgió, pues, precisamente a finales del siglo XIX a través de una, digamos, serie de artimañas que utilizó el rey Leopoldo para engañar a las demás potencias imperialistas, porque disfrazó su aventura imperialista y colonialista con términos, digamos, con ideas de civilizatorias. Que lo que iba a hacer él en el Congo era llevar la civilización a esos salvajes, ¿no?, que vivían ahí en la selva, y el cristianismo a esas zonas. Pero en realidad lo que pasó fue que al llegar ahí, los imperialistas belgas, pues descubrieron una cantidad enorme de recursos para explotar, principalmente dos en esa época, que eran muy valiosas para la revolución industrial. Una, que era el marfil, o sea, se mataron cientos de miles de elefantes para extraerles el marfil, porque ese marfil era como el plástico que hoy usamos, ¿no?, para muchas cosas. No tanto de cosas, digamos, de uso común, diario, sino cosas, digamos, de decoración, ¿no? De ahí esas famosas casas victorianas europeas, ¿no?, que tenían muchos objetitos de fin. El otro recurso que estaba, digamos, presente en el Congo y en abundancia, pues fue el caucho, las famosas lianas de caucho. Y lo que hizo el rey Leopoldo, pues fue, digamos, instaurar todo un régimen opresivo de la naturaleza y de las personas para extraer la mayor cantidad de caucho posible de toda esa región, ¿no? Que es, yo creo, como unas 100 veces más grande que lo que es Bélgica hoy día, ¿no? O sea, era enorme el territorio del Congo. Y que, por cierto, fue denominado propiedad privada, ¿eh?, del rey Leopoldo. O sea, es así como si tú tuvieras tu jardín, pero imagínense que en lugar de un jardín es casi la mitad de África. Para que nada más dimensionen los escuches el grado de la monstruosidad, ¿no?, del proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues instauró todo un sistema de trabajo, como casi siempre sucede en las diferentes etapas del capitalismo, ¿no? Que casi siempre va como que, digamos, modernizando los sistemas de explotación, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un sistema tecnologizado. Entonces, el sistema de trabajo que Leopoldo hizo, pues fue un trabajo forzado. Formó todo un cuerpo policíaco, digamos, protofascista que se llamaba la Fuerza Pública. Y el trabajo de esta corporación, de la Force Publique, que le llamaban en francés, era precisamente aterrorizar a todas las comunidades y tribus que vivían en el Congo y forzarlos a trabajar en la recolección de caucho, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, raptando a las mujeres de tribus, raptando a los hijos para obligarlos a que se fueran a buscar caucho, a donde sea, ¿no? Caminaban horas, días en busca de ese material. Y ese material, una vez que era extraído, con buques, ahora funcionando con otro recurso también importante en la historia del capitalismo, que es el carbón, ¿no? Era llevado hacia los puertos y de los puertos era transportado, pues, para alimentar la revolución industrial en Manchester, en Inglaterra, ¿no? En donde los orígenes de la bicicleta ahí están. Y más adelantito, hacia las nuevas fábricas de automóviles, digamos, de Henry Ford, de la famosa marca de autos, ¿no? Que estaba en Estados Unidos, en el estado de... Pues sobre todo, así como le llaman, así como en el centro del país, del Midwest. Y entonces esa, digamos, como que esos dos medios de transporte, ¿no? Pues tienen ese origen, imperialista y colonialista, que costó, nada más para que tengan una idea, ¿no? De las vidas que costó, sin contar, ¿verdad?, la destrucción ecológica, costó la mitad de la población del Congo. O sea, fue un genocidio terrible para los miles de tribus y etnias que habitaban ahí y que por otro lado no tenían dónde escapar, ¿no? Porque por un lado estaba la fuerza pública, la policía de Rey Leopoldo, hostigando constantemente y expandiendo el territorio de dominación. Y por otro lado, ¿no? Las otras colonias que ya se venían, los otros imperios, ¿no? Que ya habían rodeado el Congo, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra. O sea, no tenían para dónde huir estas personas. Si huían del Rey Leopoldo, de la fuerza pública del Rey Leopoldo, pues se encontraban con el imperialismo francés. Si se iban hacia este lugar, ¿sí me entienden? O sea, fue un asedio total para extraer este material importante en la historia del capitalismo. Y este método, ¿no? Este método que tiene que ver mucho con el colonialismo y el imperialismo, pues se puede aplicar a cualquier otro recurso natural que nosotros pensemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la plata, lo que significó la plata en América durante la colonia española. El oro hoy en día, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo ante nuestros propios ojos un genocidio de la etnia Yanomami que vive en la Amazonía del Brasil, precisamente por la minería ilegal de oro que utiliza mercurio para extraerlo de los ríos y de las selvas localizadas en los territorios de los Yanomami en Brasil, y que ese mercurio, como ya sabemos, causa una serie de daño ambiental casi irreparable durante siglos, ¿no? Entonces, los fetos Yanomami, los fetos de las mujeres Yanomami embarazadas, tienen alto ya contenido de mercurio en sus cerebros, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, es un genocidio pasando, ¿no?, ante nuestros propios ojos, bajo el extractivismo, en este caso de oro, pero podríamos expandir eso hacia otras, digamos, commodities, ¿no? Hacia otros recursos. Por ejemplo, la cuestión de la deforestación y el acceso constantemente a los árboles, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces más o menos por eso en el libro decidí centrar o dedicar un capítulo al Congo, porque, ¿verdad?, es central o es un ejemplo, digamos, ilustrativo de cómo funciona el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo para seguir abriendo, ¿no?, fronteras extractivas, ¿no?, de recursos, de personas, de trabajo barato, ¿no?, etcétera, etcétera. Es muy importante recordar esto y, bueno, la historia sigue del caucho. Después lo traen a América, ¿no? Y no solamente traen el caucho, sino traen también el modo de producción esclavista, y traen también a personas para que lo trabajen, y también a los pueblos originarios de toda la parte de la Amazonia, ¿no? Sigue, o sea, esto es muy importante, como en tu libro tú lo manejas, que es global, ¿no? Y no podemos ver como un hecho aislado, no podemos decir Bélgica, el rey Leopoldo, el Congo, como hecho aislado de la humanidad y del planeta, ¿no? Sino eso repercutió en un montón. Por ahí acabas de mencionar a uno de los responsables, ¿no? La Ford, que sigue acá. Y así vamos a poder ir descubriendo a otros que siguen. Y recordar esto que remarcas es muy importante. Eso no, el esclavismo, el extractivismo salvaje y todo eso no es una cuestión del pasado, está pasando ahorita. Los genocidios continúan, todo para enriquecer a unos cuantos y para aumentar el capital. Bueno, vámonos mientras con esta rola que viene desde la Amazonia colombiana, Respira, con Little Boler, aquí en Palabra Indómita. Oye, así, esto es Amazonic Flow, el combo natural una vez más. Respira y siente, es el combo natural presente, expresando para mi gente todo el continente. Respira y siente, es el combo natural presente, expresando para mi gente que piensa diferente. Respira y siente, es el combo natural presente, que aquí se siente. Ahí en tu mente, Amazonic Flow, aquí presente. Así vamos con estilo y rimas para bailar, pensar. El mundo entero vamos a conquistar. Turistas al Amazonas no vienen a visitar porque somos diferentes. Protegemos nuestra fuente, mitos, tradiciones, brujos y chamanes. Analizando en su banco con cigarro y oraciones, sumergido en lo más profundo. Analizando el mundo, tiempos pasados en misterios de esclavitud. Sarana, historias que mi padre y abuelo me contaban. Respira y siente, es el combo natural presente, expresando para mi gente todo el continente. Respira y siente, es el combo natural presente, expresando para mi gente que piensa diferente. Respira y siente, es el combo natural presente, que aquí se siente, ahí en tu mente. Amazonic Flow, aquí presente. En la pedrera, invasión peruana, lanchas que por los ríos navegaban, es verdad. En mis polos humildad, hay amor y paz, hay tranquilidad. Somos de sur, más abajo, Villa Bentancur, los hermanos brasileros. Full sentimiento, callejeros también me contaban. Historia de matanzas en los tiempos, las bonanzas. Como la gente navegaba en balsas, invasores destruyendo nuestra raza. Con esclavitud y matanza, la cauchería extinguió más de la mitad de la raza mía. Amazonía, el libro de la filosofía. Desde Leticia la pedrera, Puerto Alegría, mis montes y ríos son mi sabiduría. Los sonidos de la naturaleza son mi armonía. Pecando por este día y muchos días, siento que la música y la vida es el sentimiento que en mi corazón siempre ha existido. Y aquí seguimos cada vez más convencidos, vencidos, vencidos, vencidos. Esto es Amazonic Flow, Gregory Jr. Reproducer, La Pedrera Amazonas, el combo natural, una vez más, Regresamos a Palabra Indómita y en este bloque queremos que nos platiques de un concepto muy peculiar. Yo voy a ser muy breve para que seas tú quien nos lo expliques, que es y que tiene que ver, ¿eh? No crean, de pronto parece que vamos a dar saltos raros, pero todo tiene que ver. ¿Qué es el antropoceno? ¿Qué entendemos por este concepto y de qué se trata? Claro, bueno, esto nos lleva a la primera parte, ¿no? De lo que dijimos en la primera parte sobre la crisis climática, ¿no? Y el colapso ambiental de muchos ecosistemas alrededor del mundo, que son, digamos, vitales para que la vida en el planeta continúe siendo sustentable, no solo para los animales, sino también pues para nosotros mismos como personas, ¿no? Debido a la crisis climática, han surgido varios relatos para explicar las causas, las consecuencias y las salidas de este gran problema que enfrentamos como especie. Yo diría, y esto yo siempre lo recalco en las entrevistas que doy, que incluso hay una guerra de narrativas por entender estos fenómenos climáticos que cada vez son más desastrosos y mortíferos para millones de personas. No me refiero solamente a eventos climáticos cinemáticos, ¿no? Así como extraordinarios, digamos, como un huracán, ¿no? Que son muy evidentes, ¿no? Sino me refiero, digamos, a eventos de violencia lenta, que les llaman también lenta. ¿Por qué? Porque tienen efectos que van poco a poco minando y destruyendo las formas de vida. Por ejemplo, las olas de calor, que cada vez son más feroces y que en algunos países ya cuestan vidas, ¿verdad? Digamos en la India o en México mismo, ¿no? O otro evento de violencia lenta es, por ejemplo, las sequías también. Pero bueno, entonces, volviendo a este gran relato para entender todos estos eventos, no solamente climáticos, sino ahora también me gustaría incluir también movimientos sociales en reacción a esos eventos, digamos, grupos de poder y grupos, digamos, de resistencia. Hay, digamos, diferentes conceptos que se han planteado para explicar estos fenómenos. Uno muy sonado y muy común, probablemente el que más se ha, digamos, adoptado por los medios de comunicación, es el concepto de antropoceno. ¿Qué es el concepto de antropoceno? La palabra significa antropo, hombre, seno significa era o periodo, ¿no? Es decir, el antropoceno es la era o el periodo del hombre. ¿Por qué? Porque ahora nuestra especie, según este relato del antropoceno, nuestra especie se ha convertido en una fuerza geofísica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra especie ya no está contenida en un planeta, sino que ahora el planeta y todos sus ecosistemas interconectados está contenido en, digamos, una esfera completamente artificial creada por las infraestructuras humanas, ya sean, digamos, megaproyectos de minería, ya sean, digamos, oleoductos que se expanden por miles de kilómetros, que atraviesan montañas, ríos, territorios, ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Solo para que tengan una idea, existen, por ejemplo, más oleoductos que vías de tren en el mundo. Este concepto del antropoceno surgió precisamente en México por un climatólogo o un científico del clima muy famoso que ganó el premio Nobel, no recuerdo el año, pero él era muy amigo de nuestro premio Nobel en México, que fue Mario Molina. De hecho, ellos pertenecen a la generación de científicos que por primera vez se enfrentan al fenómeno de la crisis climática y lo empiezan a estudiar, ¿no? Pues desde sus diferentes disciplinas. Entonces, este hombre, que digamos que popularizó el concepto de antropoceno, la era del hombre, fue un neerlandés que se llamaba Paul Crutzen, así como con Z, Crutzen, ¿no? Entonces, él en una conferencia en México de científicos que, ¿no?, se reunían a discutir pues todo lo que está pasando en el planeta, se le ocurrió decir en plena conferencia ahí en la ciudad de Cuernavaca, decir que debido a todas estas alteraciones, ¿no?, ecosistémicas y planetarias que los humanos han infligido, ya sería correcto hablar de una nueva era geológica o un nuevo periodo geológico debido a eso. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y cómo le llamarían?, ¿no? Entonces él soltó ese concepto. Ah, pues el antropoceno, o sea, la era del hombre. Y a partir de ahí, ¡pum!, o sea, se disparó en los medios, ¿no? Y cada vez lo vemos más en las notas sobre crisis climática o sobre fenómenos climáticos, esta idea, ¿no?, del concepto. Y sobre todo, pues fue muy bien recibido este concepto en las ciencias sociales y en el humanismo, ¿no? Sobre todo en el humanismo ambiental, que es en lo que a lo que yo me dedico. Entonces, el problema de este concepto es que es un concepto, digamos, generalizante y reduccionista, e incluso yo diría que ahistórico. ¿Por qué es generalizante? Bueno, porque cuando nosotros designamos a una era geológica, O sea, que no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, estamos hablando de una era geológica de la misma manera que estamos hablando de la era de los dinosaurios, ¿no? Que tuvo fin con la caída del meteorito, ¿no? O sea, no es para que vean la, digamos, la trascendencia de nombrar una era como la era del hombre. Y es generalizante, porque es generalizante, porque no todas las personas que habitan el planeta son responsables de la crisis climática que vivimos. O sea, no podemos culpar de la falta de agua o la falta de lluvia a un agricultor en Oaxaca o en Ecuador, ¿verdad? De la misma manera que sí podemos culpar a una corporación como Coca-Cola o a una minería. Entonces, no podemos hablar entonces de que es la era del hombre cuando no hay una diferenciación en las responsabilidades históricas y económicas de esas causas. Ahora, el antropoceno, digamos como que la relevancia del concepto, y hay que reconocerlo en este sentido, no es malo a veces, es que reconfiguró la manera en que discutimos estos fenómenos climáticos, ¿no? que nos afectan cada día más. Eso es en cuanto a lo generalizante. Es reduccionista porque reduce todo a una actitud o a una supuesta naturaleza humana de destrucción. Es decir, de que como los humanos somos una fuerza geofísica por naturaleza, pues no importa el contexto político y económico en el que vivamos, el resultado va a ser siempre el mismo, que es la destrucción de los soportes biológicos que necesitamos para sobrevivir. La destrucción de los bosques, la destrucción del agua, porque así somos los humanos, somos destructivos, ¿no? Eso también es una mentira y por esa razón es reduccionista, ¿no? Porque no se trata de los humanos siendo humanos destruyendo el planeta, sino de ciertos humanos con mucho poder económico que se benefician de esa destrucción de la naturaleza porque lucran con ella. Vuelvo al ejemplo de un simple agricultor que tiene, digamos, cultivos de subsistencia, ¿no? Con algunas corporaciones. Y es histórico porque como no matiza, no diferencia las responsabilidades políticas, económicas e históricas, pues entonces borra todo el contexto de destrucción causada por el sistema económico en el que vivimos, que es el capitalismo. Y en lugar de enfocarnos en los cambios sistémicos, nos enfocamos en cambiar cuestiones de hábitos, de que los cambios sociales se van a dar, no, ¿verdad?, por, digamos, regulación ambiental, no por limitar el poder de las corporaciones que, ¿verdad?, devoran recursos naturales, no por poner límites a, digamos, a las compañías mineras transnacionales. Y mejor, pues hay que enfocarnos, digamos, en no consumas popotes, ¿no? No recicla, ¿no? No se trata aquí de demonizar esas, digamos, esos hábitos, sino que son hábitos que pasan en el ámbito personal, pero que no tienen ninguna repercusión en los problemas sistémicos que tenemos como sociedad, ¿no? Que es el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo, que tienen, ¿verdad?, una larga historia, como ya explicamos, ¿no?, en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Entonces, por esa razón, este concepto de antropoceno, pues es un tanto, digamos, que se adoptó sin antes, ¿no?, como tamizarlo o como cribarlo por una crítica del concepto mismo y de lo que implicaba nombrar una era geológica como simplemente la era de todos los humanos, como si todos hubiéramos contribuido a esta destrucción masiva de la naturaleza, ¿no? Entonces, más o menos, ese es, digamos, como que el origen, los usos y los problemas de un concepto como el antropoceno. Ahora bien, termino con esto mi comentario. En mi perspectiva, creo que el concepto de antropoceno se va a quedar como uso científico, pero en el discurso social va a seguir, ¿verdad?, causando polémica desde las diferentes perspectivas que lo queramos ver, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, de un pueblo, digamos, amazónico que lucha, digamos, contra una corporación petrolera. O sea, ¿cómo podemos nosotros culparlos o meterlos en la misma canasta, ¿no?, de responsabilidades, cuando en realidad ellos lo que están haciendo es que un bloque de resistencia al sistema, ¿no?, es el que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la discusión del antropoceno. No sé hacia dónde más se va a dirigir, y sobre todo me gustaría aclarar también, ahora sí ya cierro con esto, es que no es el único concepto que intenta explicar la crisis climática que vivimos. En mis investigaciones he encontrado casi más de 30 conceptos diferentes, ¿no? Solamente voy a mencionar algunos para que los escuchas tengan idea de cuántos hay, ¿no? Hay otro que proponen que se llama el plantacianoceno, debido precisamente al impacto, ¿verdad?, de la agricultura industrial extensiva e intensiva, ¿no?, que es, digamos, la principal causa de extinción masiva de especies, plantas y alucen, debido a las plantas. Hay otro, digamos, que se llama euroceno, por lo que hablamos en el principio, o sea, de que toda la crisis climática tiene orígenes, ¿no?, en el modo de vida imperialista de Europa, ¿no? Hay otro que les llaman, no sé, es que no me gustaría repetir tantos, pero tengo aquí una lista como de 30, ¿no? Pero les digo, hay muchos relatos en este sentido que nos ayudan, ¿no?, a entender esto, y no todos son malos, o sea, porque cada concepto cambia la historia de cómo llegamos aquí, pero sobre todo nos ofrece una posibilidad de cómo salir, ¿no?, de cómo resolver esta crisis, ¿no?, cada concepto. Entonces aquí lo dejo, ya para no saturar demasiado al público. Es muy importante cómo nos platicas sobre el antropoceno, porque básicamente es un concepto que no fue discutido en comunidad para llegar a un consenso de hablar de la era del hombre, de la edad del ser humano. Y sin embargo, cuando lo toman los medios de comunicación y lo lanzan y lo hacen famoso por todos lados, entonces adquiere una dimensión y una fuerza que no tenía. Y seguramente esto no es gratuito. Seguramente el hecho de que sea ahistórico, reduccionista y generalizante sirve para la narrativa del capital. Tú nos decías muy bien, ¿no?, que se borra todo el contexto histórico del desarrollo del capitalismo y su relación con la crisis climática actual. Por otra parte, pues también nos hablaste de las violencias, ¿no?, de los eventos de violencia lenta que ha traído este desarrollo capitalista, ¿no?, las olas de calor, las sequías, y seguimos entrando al fondo de este tema. Vamos a continuar en el resto de los bloques. Por lo pronto, nos vamos a escuchar Sobreviviendo con Víctor Heredia, aquí en Palabra Indómita. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo.

que nos va a relatar nuestro invitado, que tiene que ver con los fertilizantes. Y aquí entra la ciencia, entra la violencia, entra la guerra y entran los recursos naturales, ¿no? Entra el guano, ¿no? Producto de las aves, de sus desechos, y cómo esto inclusive es toda una cadena que llega a afectar a sistemas naturales, por ejemplo, los que están en el Caribe, con pues el tremendo crecimiento del sargazo. ¿Cómo se da esta relación, ¿no? De algo que parece, bueno, de algo que comenzó en el siglo XIX y cuyos efectos llegan a la actualidad? Por favor, platícanos. Claro, digamos como que este episodio, este capítulo, ¿no? De la historia del capitalismo, yo diría que es también uno de los más largos, como bien dices, porque es todo un relato, ¿no? Que se expande, digamos, desde el imperialismo, el colonialismo, y tiene como que ciertos hitos o paradas, ¿no? Cruciales en determinados momentos históricos y geográficos que nos van a llevar o, digamos, arrastrar hasta la crisis alimentaria que hoy tenemos, ¿no? Y todo, cada uno de estos, digamos, hitos, ¿no? O momentos cruciales, pues tienen una conexión, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero que si tuviéramos que, digamos, resumirlo en una palabra, pues volvemos a lo mismo, el colonialismo. En esta parte del libro, cuando hablo del guano, y esto es algo que incluso cuando yo investigué este tema, incluso para mí fue como una revelación, porque yo nunca me habría imaginado que una cosita como el guano, que es la popó de las aves, que se usaba como fertilizante, por cierto, por muchos pueblos indígenas. En el caso del libro, pues me centro sobre todo en el caso de los pueblos indígenas del Perú, que tenían un acceso a bancos de guano enormes y por eso sus tierras eran, pues, muy fértiles, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para los incas que vivían en las montañas, en donde la agricultura, pues, es un poco más, digamos, difícil, ¿no? En ese sentido. Y el guano, de la misma manera que el caucho en el siglo XIX, es esencial en la historia del capitalismo, porque sin el guano no habría habido tampoco revolución industrial. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, para mitad del siglo XIX en Europa, cuando ya, digamos, controlaba pues buena parte, ¿no? De que es el mundo conocido hasta ese día, sufrió una crisis de producción de comida. Y esta producción de comida en las tierras arables, sobre todo de Inglaterra, fomentó una paranoia sobre la falta de comida y el crecimiento poblacional. De ahí la famosa teoría esa de Malthus, ¿no? Que es una teoría un poco, pues, así, por decirlo abiertamente, pues, racista, ¿no? Porque casi siempre el malthusianismo se ha usado para oprimir más a las minorías, ¿no? Étnicas o raciales. Precisamente, ¿y cuál era la teoría de Malthus? Bueno, que el crecimiento de la población iba a sobrepasar en algún momento siempre, ¿verdad?, el acceso a los recursos. En este caso, pues, el acceso a la comida. ¿Por qué? Bueno, porque para ese tiempo, mitad del siglo XIX, las tierras arables de Europa, sobre todo de Inglaterra, como ya dije, ya habían dejado de ser tan productivas como lo eran. Entonces, los, digamos, científicos de aquella época intentaron resolver la crisis repensando, ¿no?, en cómo hacer más productiva una tierra para extraer de ella, pues, mayor ganancia, ¿no? Porque ahora, bajo el capitalismo, la agricultura tenía ya no la tarea de proveer sustento, sino de generar acumulación de capital. Entonces, comenzaron a experimentar en esa época todos los imperios, ¿eh? Todos los imperios, incluido, yo diría que el más importante de ellos fue el imperio neerlandés de los Países Bajos en Indonesia. Ahorita vuelvo a esa parte en un momento. Y comenzaron a experimentar con diferentes tipos de fertilizantes, ¿no? Para resolver, pues, esa crisis que estaba pasando en Europa, ¿no? Y lo intentaron con una serie de experimentos así que rayaban en lo ridículo, ¿no? Desde utilizar huesos humanos ahí, rociarlos en la tierra, ¿no? Huesos animales, pescados. O sea, intentaron una serie de cosas así muy chistosas. Hasta que, ¿verdad? De pronto encuentran unas islas que se encuentran en la costa sur de Perú que se llaman las Islas Chinchas. Entonces, estas Islas Chinchas, en las que habitaban aves que vivieron ahí, yo creo que por miles de años, pues eran, digamos, como que depósitos de guano enormes a los que las comunidades indígenas de ahí, sobre todo las incas, el Imperio Inca lo explotó muy bien, incluso el Imperio Inca tenía prohibidísimo meterse con esos pajaritos, incluso había pena de muerte para aquel que abusara de ellos, porque sabían que su agricultura dependía mucho más de la producción del guano, ¿no? Entonces descubren esas islas, ¿no? Toneladas y montañas de guano, y descubren también que, curiosamente, el guano tiene un poder fertilizante, pues, inigualable, porque además es un fertilizante orgánico. Entonces, a partir de ahí, comienzan a explotar el guano de esas islas. Todos los países, como menciona en el libro, desde Rusia, ¿no? O sea, eran barcos y barcos y barcos que llegaban para extraer guano de las islas. Y también se implementa, curiosamente, un sistema de explotación laboral en esas islas. Pero ahora, ¿no? Sustentado ya no con la explotación, digamos, de mano de obra extraída de África, sino ahora con la mano de obra extraída de China, que son los famosos coolies, que muchos de ellos llegaron a México, por cierto, en el norte de México, muchos son descendientes de esos famosos coolies. Entonces se convirtió también en una zona de sacrificio, porque los abandonaban en la isla y pues ya cómo te sales de ahí, ¿no? Porque es una isla. Entonces ahí los obligaban a trabajar horas infinitas, carretillas tras carretillas de guano, ¿no? Hasta que los terminaban matando y aventar al mar, ¿no? Y el siguiente trabajador, el que sigue. Entonces, a partir de aquí, Europa comenzó como que a verse más preocupada por crear nuevos fertilizantes, para ya no depender tanto del guano, porque se empezó, la fiebre del guano se extendió por todo el Pacífico. Es decir, hubo, digamos, como proyectos imperialistas para, ¿verdad?, colonizar islas del Pacífico en donde, ¿verdad?, similares a las Chinchas, para encontrar eso, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tenía incluso una agencia del gobierno dedicada solamente a la exploración y explotación del guano. Así fue como, por ejemplo, como llegó a Hawái, ¿no? Y se apoderó de Hawái y Estados Unidos en la búsqueda del guano. Y muchas corporaciones incluso surgieron de la búsqueda del guano. Por ejemplo, la famosa corporación esta de productos higiénicos Unilever, ¿no? O Palmolive, creo que ya no sé si son las mismas. Pues tiene orígenes en eso, ¿no? El dueño tiene orígenes en esa aventura colonialista. Entonces, así es como llegamos, digamos, a la creación de fertilizantes sintéticos, o sea, artificiantes creados por químicos y ya no orgánicos, ¿no? Que surgen principalmente en Alemania a finales del siglo XIX y que inicia esta revolución de agricultura gracias a estos fertilizantes químicos, que ahora llamaríamos, ahora se les prefiere llamar, ¿no?, agroquímicos. Y a partir de ahí comienza un nuevo ciclo de acumulación de capital, porque ahora la tierra se hace más productiva y para hacerla más productiva pues requiere más fertilizantes. Luego, pues hay que recordar que viene la Revolución Verde. La Revolución Verde se llama Revolución Verde, mucha gente no sabe esto, porque fue una contrapropuesta contra la Revolución Roja. Es decir, fue una contrapropuesta contra la expansión del comunismo. Porque los Estados Unidos sabía que la pobreza causada por el colonialismo iba, o sea, era, digamos, como una amenaza, ¿verdad? Porque iba a causar que la gente, ¿verdad?, se levantara en armas en procesos revolucionarios para liberarse del colonialismo. Entonces inventaron este concepto de Revolución Verde en contraposición a la Revolución Roja de Rusia para generar, digamos, plantas genéticamente modificadas, pero que ocupan una cantidad de fertilizantes así grotesca, ¿no? Para que crezcan más rápido, para que sean más resistentes a las condiciones climáticas, ¿no? Y sean más productivas. Y por tanto, ojo aquí, ¿verdad?, permitan mayor acumulación de capital. Hay que recordar también que esa Revolución Verde, el primer éxito que tuvimos fue en México, en 1954. Y tampoco es casualidad que un año después, en 1955, surgiera el concepto que domina toda la producción alimentaria global, que es el agronegocio, que surgió, por cierto, en la Escuela de Negocios de Harvard. Y, ¿verdad?, la agricultura se convirtió, pues, en una cuestión industrial. O sea, al grado de que ahora se gasta más energía, ¿no?, cultivando plantas que las calorías que nosotros obtenemos. ¿Por qué? Porque es una agricultura que depende de fertilizantes de combustibles fósiles, ¿no?, de petróleo, de gas, etcétera, etcétera, la maquinaria que se usa para todo eso. Entonces, ¿a dónde van a parar estos fertilizantes? O sea, es que es otra idea muy interesante sobre el colonialismo y el capitalismo, que es la idea del desecho. Para los pueblos originarios, ¿no?, o sea, no existe tal cosa como el desecho, mucho menos el desecho industrial o tóxico. Pero para nosotros, como civilización moderna, capitalizada, o sea, estamos muy acostumbrados a desechar cosas, ¿no? Pero es que esa idea de desecho es una fantasía. Porque no se desintegran esa basura, esos desechos, sino que simplemente van a parar, ¿verdad?, a zonas de sacrificio, ¿no? Ya sea en China, en África, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esos fertilizantes a dónde van a parar? O sea, el uso excesivo de fertilizantes y de agroquímicos, pues van a parar a los ríos. ¿Y los ríos a dónde se van a llevar esos fertilizantes? Pues van a llegar al océano. Y aquí es donde llegamos al tema del sargazo. O sea, por eso ahora existe un continente llamado, así le llamaron, el continente de sargazo, ¿no?, en el Atlántico, que se extiende por miles y miles de kilómetros y que yo estoy seguro que mucha gente a lo mejor ha oído hablar de la famosa crisis del sargazo en el Caribe mexicano. Bueno, pues ese sargazo es generado por la industria alimentaria capitalista, ¿no?, que utiliza demasiados agroquímicos para hacer más productivas las plantas, ¿no? Y que también es una, ¿verdad?, una causa de la destrucción de los manglares, de la creación de zonas muertas. Las zonas muertas en las costas son zonas en donde la vida ya no es posible, o sea, donde ya se mató y es muy difícil de regenerar debido precisamente a tanto veneno que nos viene de la agricultura industrial, ¿no? Y que en algunos países es una cosa terrible, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el caso de Argentina, que es un país dominado por el agronegocio y las grandes corporaciones que controlan las semillas genéticamente modificadas y los fertilizantes, pues es una cosa catastrófica, al grado de que la socióloga, a quien yo recomiendo mucho que lean, por cierto, que se llama Maristela Svampa, al experimento agrícola de agricultura le llama ella el Chernóbil criollo, nada más para que dimensionen, ¿no?, el grave problema en el que está Argentina debido al excesivo uso de agroquímicos que utilizan para la agricultura, sobre todo de la soya, que ni siquiera es consumida por los humanos, sino que es soya cultivada para darles a los animales y alimentar la industria cárnica, que es igual de destructiva, ¿no? Entonces, fíjense, todo está conectado. Traté más o menos ahí como de resumir como que este largo periodo, y aquí lo dejo porque si no me voy y ya, no me paro. Híjole, está gruesísimo. Pues creo que no nos queda más que saludar al señor Bayer y a los Monsantos, mandarles un saludo que se merezcan, y pues vámonos mejor con otra rola, que es Hijo de la Madre Tierra, de esta banda 1111, en colaboración con Voz Nativa, aquí en Palabra Indómita. Arreister da maledo hi lesere, arreister da maledo hi. Que no se te olvide que no eres extensión orgánica de un computador. El individuo, consumidor, familia, comunidad, sociedad. Con la cabeza en la economía y apoyado con la tecnología. Medios de comunicación, marcos mentales, acción humana, oferta, demanda. Que no se te olvide que eres el hijo de la madre tierra. Eres el hijo de la hijo de la madre tierra. Eres el hijo de la madre tierra. Hijo de la madre tierra, eres el hijo de la, hijo de la madre tierra, eres el hijo de la, hijo de la madre tierra, eres el hijo de la madre tierra, hijo de la madre tierra. Hijo de la madre tierra, eres el hijo de la madre tierra. Hijo de la madre tierra, y predomina el ruido y las pantallas, y un zumbido que no calla, un parpadeo incesante para llamar la atención de tu interior. Hijo, para que solo sepas consumir y no te dejes ir dentro de ti. Y es que la cosa es que, la cosa es que no se te olvide quién eres, porque que no eres, que no eres, que no eres, que no eres. No eres el consumidor, no eres extensión orgánica del computador. No eres el consumidor, no eres extensión orgánica del computador. Que no se te olvide que eres el hijo de la madre tierra. Recursos naturales, marcos mentales, acción humana, oferta, demanda. Recursos naturales, marcos mentales, acción humana, oferta, demanda. Recursos naturales, marcos mentales, acción humana, oferta, demanda. Recursos naturales, marcos mentales, acción humana, oferta, demanda. La revolución tiene cara de mujer, el poder de la mitocondria, todas las guerreras que destruyen el patriarcado. Nativa, nativa, nativa. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Medios masivos y cubren a los asesinos. Autodestrucción basada en depredación, acción capitalista, racista y patriarcal. Progreso, ¿cuál? Vamos en retroceso, lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto. Acto al acto de venderse a la fachada verde y la doble moral, gritando presente. Y yo mudé de piel, piel como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebate el bien común. ¿Quieres que ya no? Llamando a las lobas, todas juntas, atacando. Regresamos a Palabra Indómita y pues sí hay que tomar aire para seguir con este tema, pero pues el camino es largo, ¿no? Y hace ratote, en el 2 bloques atrás, nos platicabas del antropoceno y de otros conceptos que intentan definir y explicar y dar la solución, como bien nos decías, a este periodo de la Tierra, ¿no? Pero hay otro concepto que, si mal no entendí, como que se desprende del antropoceno, viene de ahí, pero de pronto dice, espérame tantito, como ya nos estabas diciendo. Entonces, quiero que nos cuentes ahora, ¿qué es este concepto, el capitaloceno? Capitaloceno. ¿Y en qué se diferencia? Pues creo que ya nos habías dado algunas luces. ¿Qué se diferencia del antropoceno? Adelante, compañero, por favor. Sí, claro. Esta pregunta está ligada al bloque anterior sobre el origen, ¿no?, y el significado de la palabra antropoceno. Como dije en esa parte, hay una guerra de narrativas. Y hay algunas narrativas que, digamos, pretenden falsamente ser neutrales, como ese concepto de antropoceno, ¿no? Que, digamos, reduce todo a simplemente una cuestión de naturaleza humana, ¿no? Que somos destructivos por naturaleza. Y hay otros conceptos, ¿no?, que se oponen, y quiero poner énfasis en esto, ideológicamente al concepto de antropoceno. Digo ideológicamente porque, digamos, que rechazan las implicaciones ideológicas y políticas de ese concepto, pero, ojo aquí, no rechazan los aportes científicos, ¿verdad?, de la ciencia que utiliza ese concepto. Es decir, personas como el climatólogo que mencioné hace poco, que fue el que dijo el concepto de antropoceno, ¿no?, Paul Crutzen. O sea, él era un científico que generaba datos para entender, ¿no?, precisamente la crisis climática que estaba pasando en la atmósfera, ¿no?, todo esto. O sea, y en ese caso, pues tenemos que respetar la ciencia en ese sentido sobre los datos que nos da, ¿no?, para entender los procesos climatológicos y de cambio que están sucediendo en nuestro planeta a nivel nacional o local, ¿no? Una vez aclarado esto, vamos ahora sí a los, digamos, retos ideológicos que ha enfrentado este concepto de antropoceno. En esta guerra de narrativas se ha intentado, ¿verdad?, cuestionar el antropoceno con otros conceptos similares. Ya les dije, yo tengo una lista ahí como de 30, más de 30 conceptos que han propuesto, ¿no?, una historia diferente de cómo hemos llegado aquí. Ya les dije, ya les mencioné el del plantacianoceno, el del euroceno, hay otros que les llaman el carboceno debido al carbono, el idioceno por ser la época idiota, ¿no? Otro que le llaman el oligantropoceno, o sea, una época dominada, digamos, por oligarquías, ¿no? Piroceno, debido a los constantes incendios que cada vez asedian más y más, ya no solamente comunidades rurales, ¿no?, sino también ahora ciudades, ¿no?, enteras, y etcétera, etcétera. Y como ya dije, o sea, en la medida en que cambia el concepto, cambia también la historia que nos cuentan, ¿no?, sobre cómo llegamos aquí y cómo pretendemos salir de esta crisis civilizatoria, ¿no? Pero, digamos que el concepto al que yo más me adhiero, que es un, aquí a mí no me da vergüenza decirlo, porque así es muy preciso aclarar desde qué lugar se habla, ¿no?, o desde qué posicionamiento político se habla, que es desde la izquierda, ¿no? En este sentido, desde la izquierda, digamos, marxista. Desde esta perspectiva, surgió otro concepto que se llama el capitaloceno. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la época del hombre así a secas, descontextualizada, ahistórica, reduccionista, generalizante, sino que es el sistema económico el que determina esa supuesta naturaleza humana destructiva. Es decir, mientras uno pone énfasis en la naturaleza humana como una forma de dar el mundo, el otro pone énfasis ¿en qué? En el sistema económico que nos obliga a entrar, digamos, en una relación destructiva con la naturaleza, porque de acuerdo a este sistema, es la manera en que se puede alcanzar o desarrollar cierta idea de bienestar. ¿Y cuál es ese sistema? El capitalismo. Por eso se llama el capitaloceno. Y a diferencia del antropoceno, el capitaloceno es un relato histórico. Por esa razón, en el libro lo organicé de manera, a manera de relatos, ¿no? De historias, de episodios, contextualizando cada uno de los momentos, ¿no?, de la historia del capitalismo. Entonces, además, el concepto de capitaloceno se enfoca en causas y no en efectos. Es decir, a nosotros nos gusta ir hacia las causas sociopolíticas de por qué hemos llegado aquí y no solamente enfocarnos, ¿no?, en efectos de esos procesos, ¿no? Y para nosotros, la crisis climática no es antropogénica, es decir, no somos los humanos siendo humanos, sino que es capitalogénica, o sea, es sistémica. Lo que tiene que cambiar es el sistema económico. La humanidad no es una fuerza geofísica, pero el sistema económico sí lo es, ¿verdad? El sistema económico obliga a una corporación minera a seguir explotando la tierra, ¿no? Porque en el capitalismo es preciso que seguir acumulando y acumulando riqueza, ¿verdad? Mientras el antropoceno, digamos que se enfoca en qué está pasando a personas como nosotros que nos posicionamos desde este lado, nos interesa saber por qué está pasando, cuáles son las raíces políticas, económicas e históricas que nos arrastraron aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los orígenes de esta propuesta del capitaloceno? Bueno, el concepto es un poco más difuso en su origen que la otra propuesta del antropoceno, porque en realidad quien dijo este concepto fue, digamos, como que un filósofo político ambientalista llamado Andreas Malm, así M-A-L-M, Malm, que es uno de los grandes pensadores de izquierda sobre la crisis climática hoy en día. Yo le recomiendo sus libros, algunos ya están en español, él publica principalmente en inglés, pero es un gran, gran pensador radical, este señor, ¿no? Y Malm, simplemente en un ensayito, pues cuestionando esta cuestión, este rollo del antropoceno, dijo, no, esto está mal, nuestra época no debería llamarse antropoceno, debería llamarse capitaloceno. Pero como que Malm no fue, digamos, como que más allá en el desarrollo, ¿no?, de este concepto, sino que simplemente lo soltó ahí, ¿no? Pero fue muy atractivo este concepto para otros intelectuales contemporáneos, ¿no?, que empezaron a pensar la crisis climática desde el marxismo, desde el ecosocialismo, desde el ecofeminismo, etcétera, etcétera. Yo, de la manera en que lo explico en el libro, ¿no?, me adhiero más a otro pensador, que en este caso es un sociólogo e historiador ambiental, que se llama Jason W. Moore. Jason W. Moore, a diferencia de Malm, del autor que mencioné previamente, él sí se encargó de desarrollar, no solo teóricamente, sino históricamente, ¿no?, en su obra, este concepto de capitaloceno, ¿no? Y para Jason W. Moore, si nosotros queremos entender cómo llegamos a esta devastación ambiental, bueno, pues tenemos que irnos hacia los orígenes del capitalismo y entender cómo funciona como sistema económico en relación, digamos, con la naturaleza, ¿no? Y es algo más o menos de lo que ya hemos estado, digamos, como que punteando aquí a lo largo de la conversación, ¿no? Entonces, la teoría de él, y esto nos va a llevar al mero inicio de lo que hablamos, es que dice que el capitalismo se formó precisamente durante la época imperialista colonialista, en lo que él llama el largo siglo XVI. ¿Qué es el largo siglo XVI? Es un periodo de tiempo que abarca más o menos, digamos, como entre 1400, el año 1450 y el año 1750. O sea, desde las primeras exploraciones, ¿no?, de los europeos para salir de Europa en busca de especias, sobre todo del sureste asiático, ¿no?, la moscada, el jengibre y todo ese tipo de cositas, ¿no? El clavo, etc. Desde ese periodo de, digamos, exploración hasta 1750, que es precisamente cuando comienza la revolución industrial. Entonces, en ese periodo, de acuerdo a este historiador ambiental, Jason W. Moore, es cuando se formaron los pilares que sustentan el capitalismo como modo de producción. Y ojo aquí, esto me gustaría poner también aquí un poco de, así como que en negritas, la manera en que el capitalismo organiza la naturaleza. Porque el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza. Y al momento que organiza la naturaleza, organiza la sociedad de cierta manera, ¿verdad? Que en este caso es estratificada, antidemocrática, ¿no? En el acceso a los recursos y cómo se van a explotar, quién tiene derecho a explotarlos, quién los reclama como propiedad privada, quién cede, por ejemplo, quién dicta las concesiones del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, organiza todo, ¿no? ¿Y cuáles son los pilares de esta idea del capitalismo? Bueno, o de la manera en que funciona el capitalismo, ¿no? Bueno, uno, durante este largo siglo XVI surge lo que se conoce como naturaleza barata. De ahí la explotación de nuestro continente. O sea, de que los españoles, los conquistadores españoles, de pronto tuvieron acceso a una de las regiones más biodiversas del mundo, en términos no solamente de animales para explotar, sino también de recursos para, ¿verdad?, extraer. En este caso, pues fue la plata. La historia de la plata extraída de México y de Perú, por ejemplo, representó hasta 80% de la plata que circulaba en todo el mundo. O sea, nada más para que se den una cuenta de la cantidad de plata que sacaron los españoles en ese tiempo, ¿no? Es decir, que era naturaleza barata que solamente estaba ahí, ¿verdad? Al alcance de la mano para ser explotada y en cantidades, pero exuberantes, ¿no? Mucha plata, muchos árboles, muchas selvas, muchos esos ríos inmensos, ¿no?, que tenemos en nuestro continente. A la par de esto, pues ¿quién va a explotar esa naturaleza exuberante? Pues necesitaban, ¿qué? Mano de obra barata. Y ese es el segundo pilar de la idea del capitalismo. Que la naturaleza barata tiene que ser explotada con mano de obra barata. Y esa mano de obra barata, ¿quién la proveyó? En primer lugar, los pueblos indígenas, pero como se estaban muriendo debido al genocidio, ¿verdad?, de las, pues del exceso de trabajo y sobre todo también debido a las enfermedades que trajeron los europeos al continente. Luego fue esa mano de obra barata tuvo que ser que importada de África, ¿verdad?, con el comercio masivo de personas de ese continente. La otra idea, y esta es, digamos, como que también esencial en la historia del capitalismo, es el acceso a la energía barata. O sea que para explotar la naturaleza necesitamos energía. Para transformar la naturaleza o los recursos naturales necesitamos energía. ¿Y cuál va a ser esa energía? Pues va a ser el carbón, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que están calentando el planeta a niveles que no se habían visto, o sea, en millones de años, ¿no? O sea, nada más para que se den una idea de lo que ha causado este sistema económico. O sea, que ha llevado al planeta a una situación que no se había visto en millones de años, cuando la vida de los humanos era impensable, ¿no?, en ese tiempo. Entonces, otra característica es precisamente lo que dije al principio, que es el otro pilar del capitalismo, que es la separación violenta entre naturaleza y personas. Es decir, que nosotros nos disociamos de los ecosistemas en los que vivimos para poderlos explotar. Es decir, la división entre civilización, barbarie, civilización y naturaleza. Y otro, y con esto termino, digamos, explicando los pilares de esta idea del capitalismo, es que en esa época del largo siglo XVI, pues surgen los bancos, que son centrales, ¿no? Y todavía cruciales en el sustento de este sistema económico, ¿no? Entonces, una palabrita que surge aquí, sobre todo, es la cuestión de barato, no sé si se han dado cuenta, que es central en el pensamiento de Jason W. Moore. ¿Por qué digamos, como que está marcar demasiado esa palabra de barato? Porque si el capitalismo realmente pagara lo que considera como externalidades negativas que se traducen en naturaleza y en trabajo. Si el capitalismo realmente pagara lo que tiene que pagar por sus consecuencias ambientales, no sería redituable. O sea, no sería sostenible este sistema económico. Pero como baratiza la vida humana y no humana, entonces sí permite la acumulación de capital y, por tanto, de poder en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso ese énfasis en lo barato. Ahora bien, para extender un poquito más el argumento, el capitaloceno también enfatiza bastante las responsabilidades históricas de las que hablé hace poquito. O sea, que no se puede culpar a unos agricultores que tienen un modo de agricultura de subsistencia a, digamos, las corporaciones que ya mencioné también, que, ¿verdad?, crean los agrotóxicos que dañan la tierra, ¿no?, en la que crece nuestra comida. Por ejemplo, y también pone responsabilidades, ¿no?, en las cuestiones, digamos, nacionales. Por ejemplo, históricamente, las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, las emisiones de dióxido de carbono, de gas metano, etcétera, etcétera, que son peligrosísimas para la vida en el planeta, pues no todos los países las emiten con la misma intensidad, ¿no? Solo para poner aquí algunas cifras, Estados Unidos, o sea, el país capitalista por excelencia y neoliberal por excelencia hoy en día, es responsable de 40% de las emisiones históricas desde 1850 hasta hoy en día. O sea, 40% de las emisiones que se han vertido sobre nuestro planeta y que son una de las grandes consecuencias del colapso ambiental, son responsables de un solo país, que es Estados Unidos. El otro 20% o 30% casi de esas emisiones históricas desde 1850, pues es Europa. O sea, los países pobres del sur global son los que menos tienen responsabilidad sobre el colapso ecológico en comparación con esos países que siempre se han beneficiado del extractivismo. Entonces, la idea del capitaloceno es precisamente no solamente, digamos, otorgar un marco histórico de entendimiento, sino también un marco de soluciones para salir del problema en el que estamos. O sea, que no se trata de la naturaleza humana, sino de un sistema económico que necesitamos cambiar si queremos que la vida sea sustentable, no solo para nosotros ahorita, porque nuestra vida se vuelve cada vez más precaria, ¿no?, sino también para las futuras generaciones, ¿no? Cambiar de sistema, no de clima, como dicen por ahí. Pues muchas gracias por explicarnos las diferencias entre el uso del concepto de capitaloceno y el uso del concepto del antropoceno. A nosotros por acá nos queda claro que la vida no es algo que se pueda abaratar, sino es algo que se debe defender. Nos vamos a una rola. Está en francés, por eso quiero decirles una parte de la canción, que dice así: dadores de males, vendedores de muerte, genocidios globales, pueblos inactivos, el humano primero, el capitaloceno es nuestra última era. Nadie quiere entender, nadie quiere limitar. Es mejor destruir el futuro que quitarle un consuelo asesino. Las calamidades destruirán esperanza y razón. Veremos demasiado tarde que cualquier desprecio conduce a una reacción. No trates de mantener a la bestia inmunda. Mientras sobreviva, cavará nuestra tumba. Capitaloceno con Anarculix. Aquí, en Palabra Indómita. Je te jure, on t'a détruit, on t'a suicidé. Prendre le dernier puma et te faire. le capital accumulé est une dette accumulée. Moins d'éducation, trop plus de pollution, l'avenir se voit dans les temps du capital. Estamos de regreso en Palabra Indómita. En el bloque anterior nos platicaste cómo es muy importante hacer este énfasis de que no se trata de la maldad humana en general, la que nos tiene en esta situación de crisis climática, sino que hay que irse adentrando en los procesos históricos para comprender que esto se trata sobre todo de un sistema económico que ha venido destruyendo áreas muy extensas, naturales, como ve todo, lo cosifica, lo clasifica, lo utiliza para la explotación, para el consumo, pero al mismo tiempo nos marca una culpa individual, ¿no? Como la pregunta aquí sería, ¿basta con reciclar y estar pendientes, por ejemplo, de nuestra huella de carbono para entonces ser más conscientes y actuar en consecuencia? O también hemos escuchado mucho esto de que el capitalismo no es tan malo, ¿no? Esta noción del capitalismo verde, estas industrias cerveceras que en lugar de tener sus empaques con plástico, pues ahora ya los tienen con materiales reciclables y entonces ya no dañan a las tortugas, ¿no? Por ejemplo, existe eso de empresas socialmente responsables. Después de todo lo que nos has platicado, de este recuento histórico impresionante, ¿para dónde nos hacemos, no? Pues mira, la respuesta para las primeras, digamos, tres preguntas es no, no y no. Para la última, pues vamos a... O sea, no existe una... no basta con reciclar. No existe tal cosa como capitalismo humanista o capitalismo sustentable. Y no hay evidencia tal de, digamos, empresas socialmente responsables. Pero aquí hay que aclarar que cuando nos referimos a empresas, ¿verdad?, pues nos referimos a transnacionales de mucho poder, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos, que una empresa familiar, ¿no?, de una familia que se pone, no sé, a vender tacos en una esquina, ¿verdad?, porque es una actividad de sustento, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de eso, sino de grandes corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, Monsanto, que ahora se llama Bayer, ¿no?, etcétera, etcétera. Las industrias de la carne, ¿no?, como JBC, que es la brasileña, la procesadora de carne más poderosa del mundo, y es brasileña, ¿no? Entonces, ¿basta con reciclar y hacer nuestra huella de carbono? Bueno, aquí hay que aclararle al público algo muy importante. Este concepto de huella de carbono, en realidad, fue un concepto que surge en la ciencia para medir precisamente la huella de carbono personal de cada persona, ¿no? Y sobre todo por ingreso, porque hay que recordar esto: los ricos consumen más. Como tienen más acceso a recursos económicos, pues eso se traslada en ¿qué? En consumir muchos materiales, ¿no? O sea, su demanda de carbono es enorme. ¿no? A diferencia, digamos, de una persona de clase baja que no puede consumir tantos, ¿verdad?, recursos. Pero a pesar de que surgió, digamos, como que en la ciencia esta idea de huella de carbono, hay que tener cuidado con ella porque fue un concepto utilizado y popularizado por una de las corporaciones petroleras más peligrosas del mundo, que es ExxonMobil. ¿Para qué lo hizo? Bueno, pues para distraer al público con una gran campaña, ¿verdad?, de medios, distraer al público de la responsabilidad histórica de esas corporaciones en las emisiones de dióxido de carbono y que mejor se concentren en cambiar sus hábitos. Así como, no uses tanto el carro, vete en bicicleta. Ah, caray, pero pues toda la infraestructura de las ciudades está enfocada y financiada para beneficiar a los productos de los carros, ¿no? Y por consiguiente, pues de las corporaciones del petróleo que pues proveen la gasolina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese concepto de huella de carbono, que es útil para ciertas cosas, pero que tiene unos usos ideológicos muy, muy peligrosos en ese sentido, ¿no? En este caso, por las corporaciones de petróleo, que hay que decir son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Esas corporaciones, o sea, las grandes petroleras, ¿no? Desde la rusa Gazprom, ExxonMobil, Chevron, Shell, Pemex está ahí, Petróleos Mexicanos también está ahí en ese combo, ¿no? Entonces, la respuesta para la segunda pregunta de ¿puede haber un capitalismo bueno? No. La evidencia histórica nos ha demostrado que no existe tal cosa, que el capitalismo es insostenible de ello, y esto no es ideología, no es marxismo, no es comunismo. El último reporte lanzado por las Naciones Unidas, el IPCC, es decir, el reporte intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ya tiene un lenguaje muy combativo y muy ideológico, en donde ya reconocen que si nosotros queremos, ¿verdad?, que la vida siga siendo posible en este planeta, se tiene que cambiar el sistema económico, ¿no? Es decir, no avientan así como que frases así muy de marxistas en el reporte, ¿no? Porque pretenden tener como cierta neutralidad, pero es que ya cada vez es más insostenible ese relato. Es decir, no va a haber una diferencia si cambiamos automóviles de combustión interna a automóviles eléctricos, porque ambos están sustentados por una lógica de extraccionismo. De hecho, los automóviles eléctricos requieren mucho más materiales que los de combustión interna, entonces hay que tener cuidado de eso. Y no son neutrales de carbono hasta 10 años de uso después de que se compran un automóvil eléctrico. Entonces hay que tener cuidado con esos tecnosolucionismos, ¿no?, que nos están tratando de vender. ¿Y por qué, además, termino esto de la segunda pregunta, por qué es insostenible el capitalismo? Bueno, porque el capitalismo está regido por una ley, que es la acumulación infinita de riqueza, ¿verdad? Pero la desgracia del capitalismo es que vive y, ¿verdad?, se despliega sobre un planeta finito de recursos naturales. O sea, no puede haber un sistema económico que requiere un constante extractivismo, ¿no?, en un planeta de recursos finitos. El ejemplo que siempre les doy, pues ahorita estamos viendo, ¿verdad?, es el agua. No es que no haya agua, es que el proceso de las industrias cada vez consume más agua de lo que se puede, en verdad, volver a llenar las cuencas, ¿no?, subterráneas o de los ríos. Sobre las empresas socialmente responsables, yo no he visto una empresa, una corporación grande que sea realmente responsable. De hecho, en los últimos reportes que se han hecho sobre las metas de sustentabilidad de las corporaciones más poderosas del mundo, todas se quedan cortas en eso. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan cortas? Por lo mismo, porque los dueños de esas empresas, ¿verdad?, ligados a este sistema de acumulación infinita de riqueza, ¿verdad?, pues necesitan ganar más dinero cada año. O sea, si una empresa crece 5% este año, el próximo año va a requerir 6%, y así nos vamos, ¿no? No va a haber planeta suficiente para sostener ese nivel de crecimiento. Por eso, una de las teorías para salir de la crisis climática se llama decrecimiento. O sea, lo opuesto al crecimiento es que decrecer, tener economías menos intensivas, ¿verdad?, en el consumo de recursos, y en lugar de enfocarse en la, digamos, como en la equivalencia de mayor riqueza, mayor felicidad, ¿verdad?, hay que enfocarse mejor en romper ese paradigma, ¿no?, y generar un bienestar que no sea el de la acumulación infinita de riqueza. Y para otra, ¿para dónde nos hacemos? Bueno, como ya lo hemos hablado, es un problema sistémico. Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que hacer o dónde nos tenemos que situar políticamente dentro de esta crisis climática que nos va a afectar a todos en mayor o menor medida? Pues en, ¿verdad?, dejar de concentrarnos tanto en las soluciones personalistas, ¿no?, y digamos como que involucrarnos más en las luchas políticas para cambiar este sistema, ¿no? Los pueblos originarios nos han demostrado, ¿verdad?, ese camino de lucha, porque con su cuerpo, ¿verdad?, ellos lo ponen en resistencia contra ese sistema, ¿no?, y pierden la vida. Hay que recordar que Latinoamérica, no es casualidad que los países con mayores recursos naturales sean los países donde hay mayor resistencia y, por tanto, mayor asesinatos de defensores del territorio. Entonces, nosotros, los que no somos indígenas o de pueblos originarios o que vivimos en urbes, tenemos que tender y construir lazos de solidaridad con esos pueblos, y no solamente eso, también aprender a crear lazos de solidaridad, ¿verdad?, interespecie. Es decir, entender que la defensa de un río es la defensa del agua que probablemente llega a mi casa. Defender un bosque o una selva es defender mi derecho a un aire limpio para mí, para mi familia, para mi abuelita, para etcétera, ¿no? Entonces, aprender a situarnos en que somos parte de esos ecosistemas y que destruirlos implica destruir la posibilidad de nuestra propia existencia como especie, como comunidad y como, ¿verdad?, terrícolas de este, pues, grandioso planeta, ¿no? Y pues lo dejo ahí con este mensaje, que espero que sea optimista después de este larga historia de agravios, ¿no? Pues que puede haber esperanza y que apenas estamos construyendo, ¿no?, los caminos para llegar a ello. Compañero, pues te agradecemos muchísimo todo esto que nos has compartido. Y también esto, sí, claro, la cuestión de la esperanza, creo que es muy importante, ¿no? Y no así como la de AMLO, ¿no?, de este tipo de la ciudad de la esperanza y eso, ¿no?, sino una esperanza que tiene que venir como de que pues hay futuro, ¿no?, de que ante esta distopía, aquí estamos en palabra indómita firmemente convencidos de que ya vivimos en una distopía. Entonces, por lo tanto, las utopías son posibles. Entonces, yo le agregaría a qué hacer, pues hay que estudiar, y no me refiero a ir a la universidad, sino pues a escuchar a otras personas, a leer, a intercambiar ideas, a no tenerle miedo a debatir ideas, a no tener miedo a estar en contra y poder decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, sino ir tejiendo, ir construyendo, y pues creo que hay muchísimo que desaprender. ¿Algo con lo que te quieras despedir así rápidamente, compañero? Sí, eso es muy importante, no tener miedo a llevar la contraria, sobre todo cuando hay discursos que intentan reducir todas las esperanzas y todos los sueños a un solo proyecto, como tú bien dijiste, ¿no? Y de que nos digan que no hay más alternativa más que esto, que no hay más alternativa más que un megaproyecto, que no hay más alternativa más que conectándonos o expandiendo la frontera extractiva. Hay que atreverse a soñar, y yo creo que la crisis climática es una gran oportunidad, como dijiste, de tejer nuestros lazos comunitarios después de 40 años del neoliberalismo que nos ha dictado que no hay alternativa y de que solamente somos individuos como átomos separados, ¿no? No, hay alternativa, y lo mejor de todo es que se puede construir esa alternativa creando comunidad. Con eso me despido. Pues muchísimas gracias. Esto fue Palabra Indómita. Nos vamos, no sin antes agradecer a todas las radios libres que nos hacen favor de transmitir nuestras voces y que defienden espacios de aire libre para que podamos escucharnos y compartir entre nosotras, entre nosotros. Agradecemos a Radio Ñomda, La Palabra del Agua en Xochislahuaca, Guerrero, Radio Alternativa en Nueva París, Montevideo, Uruguay, y aquí, en Ciudad Monstruo, en el aire otra vez, La Que Huelga Radio, en sus 23 añitos. Y nos vamos con esta rola desde Califastlán, México, territorio ocupado, Francisco Herrera, con esto que se llama Se Vende Todo. Esto fue Palabra Indómita. Muchísimas gracias. Se vende el agua, se vende el mar, se vende el aire y el bienestar. Un mal aquí, un mal allá, quien no quepa vaya a volar. Se vende el agua, se vende el mar, se vende el aire y el bienestar. Un mal aquí, un mal allá, quien no quepa vaya a volar. Se vende todo, se vende. Y así en la realidad, cuando gobierna el capital. La la la la la la la.